es un ladrón, pero es terrible gato. La bata perdió a montón. A la tarde se va mate, a la noche hace masajes. Decís que es un alto rocho y se sienta en el pinocho. Y se sienta en el pinocho. Vos decís que es un ladrón y es un...